Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 8 y 5 minutos. Sean bienvenidos a La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy, 3 de diciembre, ya arrancando la temporada navideña, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, en la dirección de la emisora Randolfo Borges, en los controles Luis Yerloyo. También agradecemos a toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Y en la locución de este espacio, como siempre, mi compañera Geraldine en Valor Guerra y quien les habla Eduardo Pérez. Esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan hoy, 3 de diciembre, acá en la Tierra de los Míos. No olviden hacer sus sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario y por Facebook darle me gusta a nuestra fanpage como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguir al ciudadano ministro a través de Twitter como @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9, a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @AlbaCiudad. Hoy tenemos un programa importante, ya el penúltimo del año. Habíamos comentado la semana pasada que no íbamos a hacer el programa el día de hoy, pero hubo un cambio de planes porque se llevaron a cabo algunas actividades en la sede de la Villa Santa Inés y por supuesto eso es noticia y son actividades importantes en pro del rescate de nuestras manifestaciones culturales. Es por eso que vamos a tener tres contactos telefónicos bastante importantes. Nuevamente tendremos a María Gabriela Martínez, quien coordina todo lo que es la ludoteca La Zaranda, uno de los proyectos más interesantes e importantes que llevó a cabo el IPC en este 2015, y dos profesores que la han acompañado a ella en la recta final de todo este hermoso proyecto como lo es la ludoteca. Serían Carlos Marrón, quien es el presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela y quien está llevando a cabo talleres de manifestaciones culturales y de percusión con niños, niñas y adolescentes de las comunidades del 23 de enero, Caño Amarillo, y Katia y el resto de las zonas de Caracas, y también con hijos de nuestros trabajadoras y trabajadores allí en el IPC. Y también tendremos una entrevista con el compañero, también profesor, pero en este caso de música, que es Freddy Arévalos. Él está enseñando a los niños a usar el instrumento del cuatro y también, por supuesto, forma parte de todas estas actividades en la ludoteca La Zaranda. Así que tendremos esos tres contactos telefónicos, Geraldine, estaremos conversando con ellos y bueno, que nos cuenten toda esa experiencia, el nacimiento viviente que tuvimos el día lunes y todo ese cierre de actividades de La Zaranda, pero el inicio representó al mismo tiempo el inicio de la Navidad en el IPC. Sí, Eduardo, fue una actividad muy cultural, muy tradicional, donde los niños, vamos a darle ese preámbulo, hicieron el nacimiento viviente y luego demostraron aquellas actividades que a través de la ludoteca comunitaria La Zaranda aprendieron, como tocar el cuatro y la percusión en distintos instrumentos musicales. Sí, se vienen buenas sorpresas y buenas cosas en la ludoteca La Zaranda para el año 2016. De eso estaremos conversando entonces próximamente. Pero primero vamos con nuestra primera sección del día, por supuesto, con todas las efemérides de la semana del 1 al 6 de diciembre. Memoria patrimonial. Y arrancamos, 1 de diciembre de 1881, muere Alejandro Próspero Reverén, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Fue cirujano mayor del ejército republicano, médico de cabecera de Simón Bolívar, y ha pasado a la posteridad como el médico que atendió al libertador en su lecho de muerte. 5 de diciembre de 1813, Batalla de Araure. Esta se realizó como parte de la lucha independentista en Venezuela, comandada por el libertador Simón Bolívar. Comenzó al amanecer el 5 de diciembre de 1813 y tuvo como duración 6 horas aproximadamente. Se llevó a cabo en la ciudad de Araure, en el estado portuguesa. Y 1 de diciembre de 1982 fue la primera vez que se encendió la Cruz del Ávila. Eso se mantuvo como tradición durante todos estos años y de hecho recientemente fue encendida esa cruz allá en el Guarayra, ahora Guarayra Repano. Y finalizamos las efemérides con el 5 de diciembre, pero de 1814, la batalla de Urica, batalla importante en nuestra guerra de independencia porque marca la muerte de el caudillo realista José Tomás Boves. Y aunque provocó la caída de la República, luego posteriormente cambió esa correlación de fuerzas al ya no estar físicamente Boves inmiscuido en la guerra de independencia. 8:10, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Amor y prosperidad. 14 minutos y seguimos acá en la tierra de los míos. Vamos con nuestra segunda sección del día, Testigos Patrimoniales. Testigos Patrimoniales. Hoy tenemos varios testigos, bueno, pero el primero ya lo tenemos en línea, es el compañero presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela y profesor allá colaborando en la Ludoteca La Zaranda en Caño Amarillo, nuestro compañero Carlos Marrón. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Agradecido por la oportunidad nuevamente de estar en tu programa. Cuéntame. Bueno, por supuesto estamos muy interesados, todas las usuarias, los usuarios seguramente también lo están, para que tú nos relates un poco cómo ha sido esta experiencia en los últimos meses, ya posterior a lo que fue el plan vacacional, vinimos en una segunda etapa del año de las actividades de la ludoteca y tú te incorporaste de una forma un poco más activa con dos talleres, el de percusión y también el de manifestaciones culturales con las burras y las burriquitas de Venezuela. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, esa experiencia en estos meses? Desde septiembre, ¿entiendes? Septiembre, octubre y lo que vino en noviembre, que ya vimos una parte de lo que aprendieron los niños el día lunes en la Villa Santa Inés. Bueno, una experiencia bien, bien significativa, una prosecución de lo que iniciamos en el mes de agosto con el taller de el taller vacacional. Y en esta oportunidad iniciamos con el taller de percusión afro, que nos conecta con esos orígenes ancestrales de los aportes hechos por los africanos aquí en Venezuela, y nuestros niños aprendieron diferentes ritmos que tienen que ver con ese acervo cultural relacionado, por ejemplo, al tambor de aragua, sangueo, macizón, tambor de tarma, entre otros, quitiplás. Y ha sido una experiencia bien, bien significativa y de inculturación, ¿no?, de llevar esos valores a estos niños a través del juego, pero también diciéndoles que hay un acervo que hay que preservar y mantener y hay que conocer. Y también sabemos que no tienen a los niños todos los días, tú tampoco vas todos los días allá a la ludoteca, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Ha sido poco tiempo y, sin embargo, los avances que vimos el lunes fueron fantásticos. Entonces, me imagino que también, aparte de toda la pedagogía y todo lo que tiene que ver con el taller, también hay un componente de pasión de los niños. Los niños se han comprometido con la actividad y creo que eso ha colaborado para que aprendan de una forma tan rápida, ¿no? Sí, ellos son muy espontáneos. Recordemos que los niños son como un semillero, pues son una esponja. Y a pesar de los dos meses que tenemos de trabajo, hemos incorporado de manera pedagógica, como tú mismo lo dijiste, a través del juego, un proceso de enseñanza que nosotros nos ha permitido poder entonces lograr estos avances con estos niños de la comunidad y jóvenes que también se han involucrado en este proceso de formación en el Instituto del Patrimonio Cultural los días lunes, miércoles y viernes. Señor Carlos, tengo entendido que no nada más son los niños pequeños de la comunidad, sino que también vienen jóvenes de, o sea, que no solamente vienen niños de 6, 4 años, sino que ya vienen muchachos ya con alguna pasión de su casa, que como decía bien Gabriela en la entrevista pasada, agarran sus tardes como para incorporarse en lo que es la actividad y la emoción que vimos el día lunes. No nada más venía de los pequeños, sino también de los padres, de ver a sus hijos en esas actividades culturales. ¿Cómo se siente con respecto a eso? Que no solamente son los niños y los jóvenes quienes aprovechan eso, sino también los padres, de ver que sus hijos no se quedan en las tardes sin hacer nada en la casa, sino que también van a la ludoteca a aprender. No solamente a esas tradiciones culturales de Venezuela, sino que también a tocar un instrumento que en algunos de los casos es muy complicado, pero el día lunes lo vimos como sencillo. Ah, bueno, para mí es bien, bien gratificante, porque en una Venezuela donde la mayoría de los jóvenes son rebeldes, tenerlos, digamos, ganados para asistir a la ludoteca y aprender estos ritmos y estar en un proceso de ocupación, mantener la mente ocupada y alejarlo así de los flagelos que lo rodean en las diferentes comunidades, porque es una realidad que no hemos podido escapar. Existe la droga, la prostitución, el vendepag. Entonces son cosas que los muchachos tienen tendencia a incorporarse a esas cosas que no nos conducen a nada bueno. Pero sin embargo hemos logrado que varios jóvenes, que incluso hay uno que ya son papás, padres de familia, se incorporan a la ludoteca como una alternativa, buscando una alternativa para aprender y conocer ese legado y cambiar de una u otra manera su visión de vida, ¿no? Una manera de mejorar su vida a través de la música, a través de la percusión, a través del canto y involucrarlo directamente con nuestras tradiciones y es una manera de vivir, como les explicaba yo a los más grandecitos y a algunos padres. El hecho de tener un joven allí es darle herramientas para que vean otras cosas que no lo conseguimos en la comunidad de humilde, sino que tengamos alternativas, ofrecerle alternativas a través del IPC para que tengamos a partir de enero, bueno, no 20 jóvenes, sino 50, 60 jóvenes que vengan buscando otras cosas, bueno, otras cosas dentro del hecho cultural. Carlos, el lunes hiciste un comentario bastante interesante. Es segunda vez que lo escucho, se lo había escuchado también a Cecilia Todd en un evento que tuvimos allí mismo en la Villa Santa Inés, refiriéndose a, bueno, el aporte ha sido importante, la divulgación mediática y todo eso con el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y bueno, instrumentos de orquesta, pero a veces parece que se deja un poco de lado instrumentos como el cuatro, como el tambor, instrumentos más de nosotros. Entonces, una reflexión en ese aspecto y cómo complementar ambas actividades y que los niños también se emocionen y se involucren con estos instrumentos tradicionales. Sí, bueno, yo soy uno de los que piensa que el sistema de orquesta infantil y juvenil es un proceso bien significativo, pero sin embargo deberíamos incorporar a ese proceso lo que es la percusión afro, todos esos ritmos que tenemos, más de 120 ritmos afrovenezolanos, y también involucrar esos cantos que en una preocupación personal, nuestros cantos indígenas, que muy poca gente conoce, y es importante que en algún momento el maestro Abreu y su equipo digan, bueno, pero nosotros estamos en Venezuela y hay una condición incluso consagrada en la Constitución sobre los derechos indígenas y sobre los derechos afrodescendientes. Entonces necesitamos también que se impulse desde todas las trincheras culturales el acervo cultural afro y el acervo cultural indígena, porque es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y es sumamente importante que impulsemos a nivel educativo también que estas manifestaciones se conozcan, que haya más practicantes en Venezuela de eso y que le vendamos el mensaje de que, ok, entendemos que el violín es universal y que entendemos que la viola y el violonchelo son instrumentos universales, así como la orquesta, pero que también en nuestro país somos un país compuesto por una raíz afro y una raíz indígena, que fueron los grupos oprimidos de la colonia, y que debemos de romper con esa invisibilización musical que nos han tenido. Incluso soy uno de los que piensa que deberíamos de crear un sistema de formación en cultura afro, porque el tambor es una de las fiestas que más amalgama gente a nivel nacional. Estoy hablando, por ejemplo, de la fiesta de San Juan Bautista, donde mucha gente participa activamente, y eso es un elemento que nosotros, lo que somos de corriente afro, nos llama mucho la atención. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar para buscar que esta patria también se convierta en los amantes a la cultura afro, y sobre todo la cultura indígena, que muy pocas veces es tomada en cuenta en espectáculos de grandes masas y de formación. Interesante esa reflexión, ese comentario, como lo hiciste el día lunes. Y bueno, ya los primeros pasos los estamos dando desde el instituto, con tu colaboración, que por supuesto es fundamental en este tema, así como la de otros profesores que del equipo de nuestra compañera María Gabriela. Para finalizar brevemente, Carlos, expectativas para el año 2016, donde esperamos seguirte teniendo allá en la Villa Santa Inés. Bueno, ya conversando con Gabriela, tengo expectativas de abordar en la ludoteca lo que es la parte artesanal, involucrarla con el canto, la percusión afro y otros elementos que nos comprometen más con este país. Y bueno, tenemos muchas expectativas. Estos niños, vienen ahorita carnaval, viene la fiesta de la Cruz de Mayo, viene San Juan Bautista, la fiesta de los Santos Negros, y esperamos montar y enseñar a estos niños a amar estas tradiciones y convertir al IPC en una referencia de formación cultural en la ciudad capital, que es lo que a través de la ludoteca y Gabriela, y ahora que me uno a ese equipo de trabajo, aspiramos que se convierta en una potencia de formación cultural en la capital del país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos tenerte en los próximos programas también, y bueno, esperarte aquí en cabina para que puedas seguir compartiendo con nosotros toda esa experiencia que tienes, no solo en la parte de la percusión, sino por supuesto como presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquistas, que es un tema que queda pendiente allí, pero que también es sumamente importante y que ya hemos tocado varias veces en el programa, pero hay que seguir impulsándolo, porque sabemos que es una lucha que ustedes han tenido durante años para lograr un reconocimiento a nivel nacional. Correcto. Agradecido por la oportunidad, y bueno, estamos completamente a la orden, amigo Eduardo. Bueno, 8:25 minutos, eran el compañero Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela y profesor allá con la ludoteca La Zaranda en Caño Amarillo. Sí, Eduardo, recordemos que Carlos Marrón dio talleres de burriquitas los días miércoles a partir de las 12 hasta las 4:30, y los talleres de construcción de tambores y percusión los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde. Y cuando son las 8:26, vamos con nuestro tercer tema musical, identificamos emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. A la fiesta, ya, ya, ya, de esta Navidad, ya, ya, ya, con mucha alegría y felicidad, que ha traído el niño a la humanidad. Vamos a la fiesta, ya, ya, ya, de esta Navidad, ya, ya, ya, con mucha alegría y felicidad, que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad. Ah,

Bueno, profesor Freddy, más temprano teníamos al profesor Carlos Marrón. Estamos conversando acerca de todo lo que fue ese cierre para arrancar la Navidad el día lunes en el Auditorio de la Villa Santa Inés. Y también esa experiencia que han tenido ustedes con los niños, niñas, adolescentes que se han acercado a la ludoteca de forma gratuita para aprender a tocar instrumentos tradicionales. Esa experiencia que viene desde el plan vacacional, pasando por septiembre, octubre, noviembre, y bueno, ahora también arrancando diciembre, ¿cómo ha sido esa experiencia, ese contacto, ese aprendizaje que también seguramente usted ha tenido de los niños, y bueno, los niños aprendiendo de usted y de todas las habilidades que tiene con ese instrumento musical? Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco ampliamente pues la oportunidad que me brindan para hablar de este... De estos talleres que se vienen realizando pues en la ludoteca La Zaranda. Verdad que ha sido para mí una experiencia importantísima, bellísima, hermosa. Nunca se me olvidará pues en todo esto que se viene realizando en IPC. Es importante, de verdad, inculcarle pues a los niños a enseñarle pues las raíces de nuestro pueblo, la música, enseñarlos a querer nuestra patria, y eso es lo que normalmente pues hace IPC. Yo de verdad agradezco mucho pues que me hayan llamado como profesor para dictar estos talleres a estos niños. De verdad que son un encanto, ¿verdad? Enseñarles pues el 4 que me hago yo, que hago la introducción al 4, y verdad que los niños captan mucho, son inteligentes, quieren, se le ve pues ese interés de querer ejecutar el 4, y bueno, de verdad que es algo bonito también lo que se ha venido realizando desde el plan vacacional. De verdad que los hay niños que ya saben ejecutar 4, saben más o menos afinar el instrumento, y con respecto a lo de el lunes pasado, que fue donde se hizo pues lo del nacimiento, lo del taller de lo de percusión, lo que hace el profesor Marrón, la burriquita. De verdad que esas enseñanzas deben implantarse pues en todas las escuelas. Yo le hago un llamado pues a todas las instituciones para que eso se haga también en las escuelas, se amplíe pues estas enseñanzas, porque es bonito de verdad enseñarle a los niños nuestra música. Hay veces que cometemos errores en escuela de que en vez de enseñarle pues lo que es el pájaro guarandol, el pájaro la burriquita, enseñamos otras musicales que no son de nuestro país, otra cultura que no es nuestro país. Y yo he venido pues observando esto de la IPC, donde se preocupan pues por querer, por dictar, por enseñarle a los niños esta experiencia de nuestra cultura. Yo de verdad quiero agradecer a todo el personal que labora allí en IPC. Agradezco también a Graviela Martínez por haberme invitado a dictar estos talleres. Yo le hago un llamado pues a todos los niños que viven en esa zona del Caño Amarillo, que quiera participar. Sabemos que los talleres se dictan martes y jueves, los martes de la mañana de 9 a 10 de la mañana, es una hora, y en la tarde de 2 a 3, es de martes a jueves. Yo estoy todos los martes y jueves, bueno, dispuesto pues a enseñarle a los niños lo que yo sé, lo que yo he aprendido desde pequeño, que es lo del 4. Eso lo quiero enseñar a todos los niños que de verdad se quieran participar en esta taller pues. Sí, sé que dentro de su metodología, señor Freddy, enseña no solamente a tocar el 4, sino cada parte de lo que es ese instrumento. He estado presente en alguna de las clases anteriormente y le muestra a los niños, que a veces no son tan niños, porque tengo entendido que también ha habido personas de la tercera edad que han asistido a estos talleres de 4, que no solamente le enseña cómo tocar, sino cada parte de lo que conforma ese instrumento tan importante de la tradición venezolana. Sí, muy bien, muy importante enseñarle pues cada parte del 4. Ya tenemos las clavijas, los trastes, lo que llaman el puente, la caja armónica. Bueno, sí, es para que ellos sepan más o menos, cuando tengan un cuatro en la mano, sepan los nombres de cada parte del cuatro. Y bueno, de allí comienza pues la introducción al cuatro, desde allí, porque eso es parte de las notas básicas, pues, del cuatro, re mayor, sol mayor, mi menor, y eso es, de eso se trata el taller, enseñarle también las canciones que compare Pancho, lo que vimos el lunes, donde cantamos varias canciones pues de navideña, cónchale, eso fue muy bonito, donde los niños participaron, y eso es, de eso se trata en los talleres, enseñarle a los niños de cada instrumento cuáles son las partes que comprenden pues ese instrumento, conocer todo eso, que no es nada más que tenga un cuatro y le pregunte, mira, ¿cómo se llama el diapasón? O sea, esta parte que es el diapasón, no la conoce, no, hay que enseñarle todas las partes de lo del cuatro, lo que comprende el cuatro, pues. Profesor Freddy, ya para ir finalizando este interesante contacto, me gustaría un comentario acerca de se vio que los niños tuvieron muchos avances en muy poco tiempo. Sabemos, como comentamos en la entrevista anterior con el profesor Carlos Marrón, que ellos no pueden ir todos los días, ustedes tampoco van todos los días, o sea, las clases han sido un poco intermitentes, y aún así el avance que se mostró el lunes es realmente importante, es relevante. Eso no solamente habla de buena pedagogía por parte de ustedes, sino también de pasión de los niños por lo que están haciendo. Un comentario acerca de eso, de lo interesado que se han mostrado los niños en algo que para muchos es nuevo y que, bueno, que demuestra que esto también puede gustarle a la juventud, nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones culturales, que siempre tienen, digamos que, esa mala fama, o algunos han querido indilgarle esa mala fama de que no le gusta a los niños y a las niñas, y bueno, aquí se está demostrando que sí puede gustarle y que sí puede competir de tú a tú con otras actividades que realizan los niños a las tardes. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas donde se destaca pues uno como tallerista es la manera de llegarle a los niños no es muy fácil pues saberle entenderlos. Yo de verdad me caracterizo en ser muy amable con los niños, para que los niños no se sientan incómodos, para que ellos sientan confianza. Yo les doy la confianza. Estamos allí como si estuviéramos en casa, pues eso es lo más importante que uno debería como tallerista, como profesor, de estar en el momento que uno está dictándole las clases a los niños, sentirse en confianza. Y bueno, y lo demás, yo vuelvo y repito, me siento muy contento de estar dando estos talleres de cuatro y que se vaya integrando pues los niños, sí. Lo que acaba de decir es cierto, no todos los martes van todos los niños, a veces va uno nuevo y uno tiene que comenzar de cero con ese niño para que se igualen con los otros. Hay veces que otros no pueden asistir por sus exámenes, sus clases, pero sí le veo interés a los niños. Los que van con esas ganas, con ese cariño, y eso, yo les demuestro cariño, les demuestro amor a los niños para que se sientan en confianza, y ya ustedes a lo mejor se dan cuenta cuando yo llego, ellos corren a abrazarme porque se sienten que soy su amigo, además de tallerista, su profesor, soy su amigo, para que ellos se sientan pues con ese interés de volver a las clases, de ir con ganas pues. Profesor Freddy, brevemente, sus expectativas para el año 2016 con respecto a estas actividades en la ludoteca. Bueno, mira, hay muchos proyectos allí. Tengo entendido que se quiere formar como un grupo de parranda. Bueno, ya esto sería para finalizando este año, pero para el próximo año sí vamos a continuar ya avanzando, porque son 24 tonos que existen en la música, ¿no? En el cuatro, y hay y ir aprendiendo cada día más, avanzando. Yo quisiera de que ellos, sean profesionales en la música, que aprendan de verdad, que no sea nada más cuando dejen el taller allí ya se olviden del instrumento. Yo quiero que ellos sigan avanzando, hay muchos proyectos de cada uno, pues que tengan una ejecución cuando nos reunamos, cuando haya la final del taller, que uno ejecute el cuatro ya como un profesional, y eso se va a ir aprendiendo poco a poco, como así como van, yo creo que lo van a lograr, pues. Bueno, muchísimas gracias, profesor Freddy. Esperamos tenerlo próximamente nuevamente en cabina y bueno, seguir conversando acerca de estos interesantes temas en pro del rescate de nuestras manifestaciones culturales y bueno, ese trabajo tan importante que realiza usted en nuestra ludoteca La Zaranda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y saludos pues a los amigos de Alba Ciudad y a todo el personal de IPC. Dios me lo bendiga y que sigan pues con ese camino de enseñar, inculcar el interés de enseñarle a los niños a querer nuestra cultura, nuestra música venezolana, que es amplia, es de un repertorio inmenso. La música venezolana es tan amplia que debemos pues enseñarle a los niños que Venezuela tiene su folclore. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Era Freddy Arévalos, él por supuesto nos acompaña, colabora allá en, trabaja con nosotros en la Ludoteca La Zaranda, es profesor de música allá y bueno, nos estaba comentando toda esa gran experiencia que ha tenido con los niños y las niñas allá en Caño Amarillo, de toda la zona, el 23 de enero, también de Catia, niños de otras partes de Caracas. De verdad, muy interesante este proyecto, como ya lo hemos dicho, uno de los más importantes llevado a cabo por el IPC en el 2015, y creo que ni el más optimista pensaba que íbamos a crecer de esa manera con ese proyecto, y de verdad que muy satisfactorio, sobre todo nosotros desde la Oficina de Información y Asuntos Públicos, que le hemos dado cobertura a tantas actividades con los niños, y de verdad ha sido gratificante. 8:45 minutos, pausa musical y ya venimos. Les traigo un derroche de hermoso cantar. Doy las buenas noches a este dulce hogar. Les traigo un derroche de hermoso cantar. Ocho 8:47 minutos, tenemos en línea ya a la compañera del IPC, funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social, María Gabriela Martínez. ¿Cómo estás, María Gabriela? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí en este programa ya de penúltimo del año 2015, preparándonos para el 2016, y precisamente de eso conversábamos con dos personas que tú conoces muy bien, que te han colaborado en el remate ya de este año en ese proyecto tan importante de la Ludoteca La Zaranda, como son el profesor Carlos Marrón y el profesor Freddy Arévalo. Conversábamos con ellos acerca de su experiencia con los niños y todo lo que ha crecido este proyecto, que a partir incluso de ese envión que tuvo en el plan vacacional y que bueno, que a partir de allí no ha dejado de crecer. Una reflexión de tu parte, ¿Cómo finaliza este año ese proyecto? ¿Imaginabas que iba a crecer de esa manera tan rápido durante estos meses, Gaby? Mira, la verdad que no. La verdad es que nosotros empezamos en abril las actividades de la ludoteca con dos niñitas, una de la comunidad y una del instituto. Y bueno, empezamos a hacer nuestras actividades y de alguna manera empezamos a creer pues que podíamos hacer algo allí, pero nunca nos imaginamos que íbamos a crecer tanto. Y la verdad es que ha sido, o sea, cerramos con mucha emoción y con mucha alegría, porque de verdad que ha sido un año bastante productivo y bastante exitoso, en donde hemos cumplido con nuestro objetivo de fortalecer la identidad de los niños y los adultos y los padres que han participado en nuestras actividades, y de alguna manera también porque hemos ayudado y contribuido a la vinculación de la comunidad con el Instituto de Patrimonio Cultural, de manera que se divulgue y se difunda el patrimonio entre muchos más venezolanos. De verdad que ha sido un año bastante exitoso, un año de verdad que me contenta muchísimo lo que hemos logrado, y esperamos que el año que viene pues los logros sean aún muchos más y la casa esté más llena todavía de niños y niñas y adolescentes y adultos que disfruten y quieran más nuestro patrimonio cultural. Gaby, tengo entendido que hay un taller el día jueves 10 de diciembre. ¿Sigue en pie ese taller? Sí, ese taller es de juegos tradicionales con el profesor José Salomón Rojas, que es un cultor que viene de Petare. Entonces trabaja, construye juegos tradicionales con material de reciclaje. En este caso vamos a hacer unos papagayos y unos trompos con CD y diferentes materiales usados, que él nos va a enseñar. Pues la idea es que participe la gente de la comunidad y la gente también del propio Instituto de Patrimonio. ¿A qué hora comienza el taller, Gaby, ese día de jueves? A las 9:30. Perfecto. De 9:30 a 11:30. Bueno, entonces tenemos esa convocatoria. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista muy breve, pero sí complementando y redondeando todas esas ideas que expresaron ya previamente tanto el compañero Carlos como el compañero Freddy. Muchísimas gracias, Gaby, como siempre, y ya sabes, queda la cita para el 2016, que te queremos en cabina para poder desarrollar con más amplitud todos estos grandes temas que te involucran allí en la Dirección de Puesta en Uso Social. Ok, muchas gracias a ustedes y gracias a los profesores que participaron en la actividad, y bueno, feliz Navidad. Bueno, era María Gabriela Martínez, funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social. Vamos con breves patrimoniales, la última sección del día para cerrar el programa. Breves patrimoniales. El día lunes, en el auditorio de la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural, se llevó a cabo un nacimiento viviente por parte de las niñas y niños participantes de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Los personajes de María, José y el niño Jesús fueron los protagonistas. Aparte de esos, tocaron distintos instrumentos como el cuatro y los tambores junto con los profesores Carlos Maroni y Freddy Arévalo. Al finalizar la actividad, hasta el mismo presidente Omar Bielma participó en la percusión de estos instrumentos musicales. Y tenemos dos informaciones ya para cerrar el programa. La primera, bueno, nos unimos a la felicitación y a la alegría que genera que una nueva tradición venezolana sea incluida en la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO, en este caso el cultivo y el procesamiento de la curagua. Así que bueno, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO aprobó la inclusión de los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la curagua. Un éxito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y bueno, esperamos que no sea la última, sino que sigan estas declaratorias para nuestro país. Y también la otra información es con respecto a los premios nacionales de la cultura. 11 ganadores, pero hay uno que queremos felicitar de manera muy especial. No es otro, sino el compañero Jesús Chucho Coelho Chirinos, en la categoría de saberes tradicionales, ganó el Premio Nacional de Cultura. Y bueno, tiene significación importante para el IPC porque Chucho Coelho maneja las técnicas tradicionales para la reconstrucción y mantenimiento de las casas de barro en la ciudad de Coro y su puerto de La Vela. 70 años desarrollando ese trabajo de la construcción del barro, toda una vida, por supuesto, 70 años, no es fácil eso. Y bueno, fue un oficio que aprendió de sus maestros Polloyo y Agustín Camacho, otras leyendas prácticamente del barro allá en la ciudad de Coro. Y bueno, esa labor es reconocida por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que felicitaciones al compañero Jesús Chucho Coelho Chirinos. Ya con esto vamos cerrando, Geraldine. Bueno, penúltimo programa del año, ya nos encontraremos el día jueves 10 para cerrar este 2015, que bueno, ha sido de crecimiento, ¿no?, para el Instituto. Sí, Eduardo, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, por Twitter como @IPCBicentenario y visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @AlbaCiudad. 8:55 minutos. Recuerden que este programa llegó gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolfo Borges, en los controles como siempre Luis Arloyo. Y en la locución hoy estuvimos Geraldine en Valor Guerra y quien les habla Eduardo José Pérez. Nos escuchamos entonces el próximo jueves 10 de diciembre. Recuerden, voten este domingo y los dejamos con la mejor música, un aguinaldo. Así que esto fue La Tierra de los Míos por Aluación 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.